Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098-37-4500. Somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo y de todos lados un poco. Buenos días, vecinas y vecinos. En este día tan especial para todas y todos los que vivimos en esta tierra uruguaya, tierra de orientales, que llevamos muy en alto los principios de quien fuera el defensor, del primer defensor que tuvimos en la historia de nuestro país, según la cuentan los libros, José Artigas. Y en este día en el que todas las familias de alguna u otra manera se vinculan al recuerdo de esta figura tan emblemática para la América, ¿no? Porque su objetivo de tener una América, una patria grande, es también el objetivo con el que muchos fuimos formándonos políticamente y con el que muchos seguimos soñando. Y recordar en este día esa frase que nos representa a todos quienes creemos en la autoridad del pueblo, que dice: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Los invitamos a compartir Paremos la Oreja en este 19 de junio de 2023. Muy bien, comenzando con el salpicón, les informamos que la semana pasada, el martes 13, una delegación de ediles departamentales, integradas por ediles de diferentes partidos, se reunieron en la capital con el fiscal nacional, el señor Juan Gómez, para tratar el tema de delitos en el departamento, la urgencia que hay, la problemática que está abarcando a toda la ciudad, y por el Frente Amplio como delegado de la bancada del Frente Amplio participó el compañero edil Pedro Hernández. Bueno, el pasado jueves 8 de junio, la unidad temática del agro del Frente Amplio estuvo de recorrida por el departamento de Durazno. Estuvieron en la ciudad de Sarandí de Yí, en la localidad de La Paloma, también en San Jorge, y después culminaron la jornada en la ciudad de Durazno. En la recorrida se estuvieron reuniendo con productores y productoras rurales, y con ellos estuvieron dialogando sobre las propuestas que el Frente Amplio había acercado al Gobierno Nacional con respecto a la sequía, y también conociendo cuál ha sido la repercusión de las muy pobres medidas que se han tomado para solucionar el problema de la sequía en relación a la producción. Y bueno, estuvieron ahí en esa ida y vuelta conociendo la situación en cuanto también a los campos de recría, el comercio, la necesidad de mayor comercio exterior para la producción de lanas y cueros según los intereses de nuestros productores, y estableciendo un diálogo para conocer un poco más cuál es la realidad del departamento de Durazno. Compañeros ediles, nuestro compañero edil José Rizzo, entre otros, estuvieron acompañando a la movida y también representantes de la mesa política departamental. El tema abigeato, así como la problemática de los perros sueltos en zonas rurales y los ataques constantes que sufren el ganado, también estuvo presente en estos espacios de diálogo. Les compartimos una invitación a participar de nuestra actividad de Comisión de Género y Feminismo el martes 20 de junio en el local del Frente, en Oribe 425. Les esperamos. Y como siempre, presentamos el espacio Orejanos en Movimiento con la palabra del compañero edil Conrado Torena, que nos va a contar las propuestas que se llevarán a la Junta, se llevaron a la Junta Departamental, más bien un resumen de estas propuestas, y escuchamos entonces lo que tenemos para aportar. Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. El pasado jueves, en la Junta Departamental de Durazno, en la media hora previa de la sesión del día, presenté una inquietud que azota a los vecinos de la localidad de Batoví, con el posible cierre del acceso a la ruta que en el poblado tiene. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene intenciones de generar retornos en la Ruta 5, 2 kilómetros hacia el norte del poblado y 2 kilómetros hacia el sur, generando un cierre en el actual acceso. Desde nuestras bancadas propusimos que el intendente tomara nota en el asunto, se presentara con los vecinos de la localidad y también gestionara reuniones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para ver un posible opción segunda, una segunda opción, sí, para no generar el cierre de esta calle tan importante para los pobladores de Batoví. En otro orden de cosas, saludamos a los campeones del mundo de la selección uruguaya sub-20 y solicitamos al intendente departamental que empiece a tomar notas y cartas en el asunto en los malos trabajos en la gestión del deporte a nivel general. Se necesita trabajar con las organizaciones, con los clubes deportivos, con técnicos y profesionales a cargo para poder generar una gestión deportiva mucho mejor y no frustrar el sueño de ser profesionales desde el gobierno departamental a algunos jóvenes. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Continuando con las entrevistas en el aniversario del nefasto golpe de Estado en el Uruguay hace 50 años y todo lo que significó la huelga general, conversamos con Eduardo Turco Duarte, trabajador de UTE desde los años 80, y que tiene algo para contarnos respecto a las anécdotas que en ese gremio existen de lo que se llamó el Gran Apagón, una medida sindical que marcó la historia del movimiento obrero y vinculado específicamente a la UTE, y también es una muestra de las estrategias de resistencia que las trabajadoras y los trabajadores tuvieron en esos años. Escuchamos al compañero. En UTE tenemos, porque todavía está vivo entre nosotros, tenemos el gran presidente que tuvo AUTE, el gran compañero, por decir, con Vladimir Tuniaski, que fue un compañero entregado las 24 horas del día para lo que fue el sindicato y lo que fue justamente esa época, y un gran estratega sobre todas las cosas, una persona de una mente brillante, en esa época se había destruido todo lo que eran los sindicatos, los teléfonos, las comunicaciones. Y no teníamos manera de comunicarnos a nivel nacional, ni siquiera interno, ¿no? Pero cuando ocurre esto, antes de esto, Vladimir Tuniaski dice, bueno, compañero, que de un teléfono solo, que estaba en la central, en Central Valle. De esa manera había que hacer que un compañero hiciera campana para que pudieran hablar, porque estaba todo intervenido. Estaba todo intervenido, vos te movías en esa época y tenías un compañero de UTE y un militar, era imposible que vos infiltraras algo. Pero de una manera que de repente se guió él por los horarios, no voy a entrar en ese detalle, el compañero Vladimir Tuniaski toma ese teléfono, con guardia, cuidándolo que no viniera uno, y dentro de ese nerviosismo, él empieza a comunicarse con un compañero de Artigas por teléfono y le dice, mirá, vamos a hacer un apagón, ponele que se fuera, no recuerdo el mes ahora en el momento, por eso te lo voy a decir después con más exactitud. El gran apagón es, ponele... ¿El año? El 15-16, 73, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, la verdad que, mirá, capaz que peco de que se me vayan un poco las fechas, porque son muchas las fechas, digo, que vienen posterior a esa y anteriores también. Él lo que dice por teléfono, que escuchemos Radio Continental, ¿no? Que Radio Continental era la radio que abarcaba todo el país. Y el 15 se iba a originar un apagón. Ese apagón, cuando Radio Continental se apagara 15 minutos, ¿me entendés? Porque no tenía generador. Al apagarse 15 minutos, todos los compañeros teníamos que hacer guardia, porque no sabíamos qué hora iba a ser. Todo el mundo escuchando Radio Continental, ¿no? Entonces, cuando llegara los 15 minutos y no viniera la luz a Radio Continental, era porque ya se había bajado palanca, ¿no? Entonces todos teníamos que hacer lo mismo. Eso llevó, como te decís, guardias frente a la radio. El compañero hacía 2 horas o 3, pasaba el otro hacía 2 horas o 3, hasta que llega el compañero a nivel nacional, todo escuchando esa radio, que el corte pasó más de 15 minutos. Y eso fue en la noche, ¿no? El horario de la noche nocturna, y ahí salieron todos a bajar palanca. Y se genera, sin tener medio de comunicaciones, se genera por intermedio de una radio que se apaga a nivel nacional y solamente. Y la estratega que fue Tuñaski, ¿no? Un gran apagón. Que es una anécdota. ¿En todos los departamentos? En todos los departamentos, general fue. Ahora no se explicaba esto a otra gente. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo había sucedido? Con humo no se van a hacer señas. Una cosa rarísima. Y ahí fue un desconcierto total. Y queda una anécdota de las muchas que hay dentro del apagón. Que un compañero apaga, ahí en Colonia, en el centro de Colonia, apaga. Pero cuando vuelve a la casa ve luz. Y había dejado el alumbrado prendido. Vuelve que frente a la comisaría, donde tenía la cuchilla, y no sé cómo el compañero sube la escalera, baja y sale corriendo porque corría en riesgo de vida. Si lo descubría, lo mataban allí nomás. Digo, ahí quedaron tantas anécdotas por el camino como esa y mil más, pero está firmada en un libro que se llama Historia de nuestro sindicato, en cual nos dio una mano muy grande también el Club Aguada. Cuando nos rompieron todo, el club dijo, venga compañeros, acá pueden sesionar, y sesionamos en el Club Aguada, por eso los colores que identifican el verde y el rojo de nuestro sindicato. Su señal a la gente, se partió en Nicaragua, otra soga con cebo, se partió en Nicaragua. Bueno, les recordamos que este viernes vamos a tener esta instancia para encontrarnos en el pequeño teatro, y esperamos contar con todas y todos allí, y nos reencontramos el próximo lunes como siempre en la 102.7 en este espacio que hemos llamado Paremos la Oreja. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Qué va! Fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno. Te invitamos a ser parte de nuestra militancia. Seguinos en las redes sociales, Orejanos Durazno, o por el 098 37 45 00.